Oscar, y por eso le damos la bienvenida y las gracias a Anabel Pascual, que como parte del CONICET es quizás palabra autorizada y es de nuestro terruño. Buenas tardes, Anabel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio de la tarde que nos fue, de la siesta que nos fue, y bienvenida la participación de Bocar también a este espacio. Gracias por el espacio. Anabel, ¿qué es Bocar? Para arrancar suave, mirá. Bien, perfecto. Bocar es un programa que fomenta las vocaciones científicas perteneciente al CONICET, que es este gran comunidad de científicos, científicas, trabajadores de la ciencia, personal de apoyo, le decimos, dentro del organismo, que tiene que ver con generar las posibilidades y los recursos para que estos científicos y estas científicas puedan, dentro de su expertise en cada una de sus grandes áreas, compartir sus investigaciones a un público juvenil, a las infancias, a quienes están en trayectos educativos, sean estos inicial, secundario y universitario técnico, en todos los distintos momentos de la educación. Y Bocar busca promover esa cultura científica, busca acercar la ciencia y, desde lo lúdico, participativo, incentivar, fomentar la posibilidad de preguntas nuevas. Y en este caso, hoy se presenta la propuesta del programa en el marco de la Ministerio de Educación, de la Subsecretaría de Educación y Tecnología de la provincia, en principio para empezar a trabajar con las escuelas técnicas, que hoy fue el primer encuentro con escuelas técnicas de la provincia. Muy bien. Para pensar la erosión eólica, los suelos, las voces de científicos y científicas, ¿no? Con temáticas relacionadas a nuestra tierra y a, por ejemplo, las actividades productivas que desarrollamos. Claro, y eso es lo más interesante, porque Bocar, como programa, proyecto nacional, tiene como una batería de recursos. Tiene, no sé, por ejemplo, participación, no sé, participación en Tecnópolis, que está en Capital Federal, en Buenos Aires, también en la Feria del Libro, pero participación en función de cada uno de los centros científicos tecnológicos, que son como los brazos del CONICET a lo largo y ancho del país, como también las unidades ejecutoras, que en este caso en La Pampa tenemos dos unidades ejecutoras CONICET con la Universidad Nacional de La Pampa, que son el Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales y el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. En el caso de los investigadores que hoy les compartieron a los estudiantes de la Escuela Técnica de la EPET la importancia de los suelos, de la erosión eólica, en conexión virtual con la agrotécnica y con las otras 7 escuelas técnicas de la provincia, los investigadores tenían una expertise en los estudios técnicos, en las ciencias naturales, en la agronomía, pero porque era la demanda de la escuela, era la demanda de ese actor educativo que piensa a los suelos, que piensa a los alimentos, esos estudiantes. Bueno, ¿qué respuestas o qué investigaciones tiene el CONICET situadas acá en la región, acá en La Pampa, acá en Santa Rosa, o incluso en el interior de la provincia, que pueda dar respuesta a estas inquietudes de los estudiantes, o a estos temas concretos y regionales que los estudiantes, por la formación específica, están llevando adelante? Muy bien. Se genera un diálogo muy interesante, porque no es que la academia iluminada y el CONICET, desde su grandilocuencia, va y le dice a los estudiantes temas de interés. Todo lo contrario, surge desde las escuelas cuáles son los temas de interés, cuáles son los puntos interesantes o problemáticas vinculadas, en este caso, a lo ambiental, vinculado a la producción de alimentos, vinculado a la importancia de los suelos, Y del otro lado se empieza a trabajar sobre, bueno, qué investigadores de estos institutos de ciencias de la tierra y ambientales puede dar respuesta a estas inquietudes de estos estudiantes. Así que fue muy lindo porque en lo personal a mí me toca acompañar a los científicos y a las científicas a trabajar materiales educativos para compartir esos grandes investigaciones y desarrollos que muchas veces se traducen en papers y en evaluaciones que dan cuenta de su expertise y son sumamente importantes, pero que pocas veces llega al estudiantado. Entonces hay que hacer un camino de desnaturalizar incluso a los científicos y a las científicas del público que los va a escuchar. Y se generan situaciones y espacios de aprendizaje muy interesantes. Por eso el ciclo, de alguna manera, si bien es el programa Abocar como un gran aparato de política pública que tiene una batería de recursos para trabajar con los territorios, en este caso, Rondas con el CONICET en La Pampa busca eso, busca generar un diálogo en ronda donde puedan los estudiantes hacerles preguntas a los científicos y a las científicas y haya un ida y vuelta que permita pensar los suelos de esta tierra, pensar la erosión eólica. En este caso era, bueno, que acá están muy acostumbrados a los vientos y a la resequedad en los ojos y en la garganta. Bueno, ¿qué partículas hay? Nos hemos preguntado sobre eso. ¿Qué pasa con esos materiales tan pequeños que de alguna manera podemos se depositan en el suelo y generan nuevo suelo? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa en el caldenal, que también es específico en esta región? Bueno, y todo eso se generó una charla entre estudiantes y científicos hoy que permitió que el programa Abocar tenga su sentido, digamos, porque si no es solo una forma. Muy bien. Si no es solo una estructura que no tiene, sin las personas que lo ponen en valor, es una propuesta. Es una propuesta que intenta fomentar la cultura científica con acciones, con actividades de divulgación. Nos lo está contando la docente Anabel Pascual, que también es parte del CONICET. Y, Anabel, lo que nos decís es sumamente interesante, pero además les da como... les sorprende las devoluciones del estudiantado, digamos. Hay chicas y chicos que tienen una avidez y que tienen una capacidad de preguntar que por ahí a alguno le puede sorprender. Sin duda, que también ocurría, porque, por ejemplo, en la composición de los suelos que hoy surgía, hay cenizas volcánicas de 1930, que hoy también aprendimos todo eso, me incluyo, que están, si uno hace un pozo en los caldenales, en el bosque del Caldén, por ser este árbol, por ser estos árboles, permiten cierta contención de esos vientos. Por lo tanto, si nosotros vemos erosión del viento, se deposita los suelos en estos espacios por la composición de cuerpo que tienen estos árboles. Entonces, ahí hay un dato que es fundamental. Hace 91 años se formó suelo de ceniza volcánica de Neuquén. Y ese es el dato que permite empezar a estudiar el suelo que se ha formado desde esa época hasta la actualidad. Y se veían, o sea, los científicos mostraban las fotos, pero al mismo tiempo los estudiantes decían, sí, yo hice un pozo y vi esa ceniza. Y que de eso se trata, de que fácilmente uno llega a ese suelo que se está conformando por esa erosión eólica y que se está estudiando en la actualidad y que es parte del desarrollo de estos científicos y que ellos mismos, los estudiantes mismos vivenciaban y dan cuenta de esos distintos suelos. Por lo tanto, las preguntas, el ida y vuelta, la dinámica que se generaba, hasta incluso ellos como estudiantes vinculados a los materiales, al desarrollo técnico, también en la escuela agrotécnica, que estaban conectados virtualmente, les preocupaban cuestiones vinculadas a los alimentos. ¿Qué pasaba? Si yo voy a fumigar un campo con agroquímico X o con distintos... sí, químicos para las plantas, en la erosión eólica, ¿eso se traslada? Sí, se traslada. Bueno, ¿cuánto? ¿Qué implica? ¿Qué? Y todas esas preguntas se las hacían a los científicos, ellos opinaban, y en ese ida y vuelta se genera un intercambio, se genera un aprendizaje, y hasta incluso el incentivo por la posibilidad de esos estudios, que eso también, porque fue una de las cosas más lindas también, finalizó sin la necesidad de tal vez de ellos tener, los científicos tener que contarlo, ni quienes estábamos tener que preguntarlo, sino los mismos estudiantes secundarios les preguntaban cómo habían llegado hasta ahí, qué habían estudiado, qué implica ser investigador o investigadora de CONICET. Y en esa transferencia y en ese compartir experiencia, bueno, se habilitan posibilidades y fomentar la cultura científica de manera directa, porque se hace carne, se hace persona esa posibilidad. Aparte de que se van agarrando herramientas, conocimiento para la formación de nuestros nuevos profesionales y profesionalas, por decirlo de alguna manera, la verdad es que es sumamente interesante esta interacción entre científicos y nuestros estudiantes, porque la verdad que nos permite ver que la gente que está en las escuelas, que las personas que están estudiando hoy por hoy, tienen una capacidad bárbara, y esto de medio tenerlos contra las cuerdas, me imaginaba yo, debe haber otra frase, a los científicos con preguntas y con interés, seguramente le puede llegar a llenar también la agenda a algún investigador, investigadora de CONICET, con un costado que no habían pensado, que no habían reflexionado. Es una cosa enriquecedora por donde se la mire. Anabel, la verdad es que da gusto que esto esté pasando en la Argentina y en La Pampa, y que esté pasando con nuestras pibas y pibes, y que el despliegue de CONICET llegue a nuestros lares, está buenísimo. Nada, te estamos sumamente agradecidos por este rato, y quedan un montón de temas para charlar contigo, sobre todo porque da gusto también tener a una científica, a una representante de CONICET, que algo nos podría contar en otro momento sobre cómo es ser mujer en el mundo de la ciencia, cómo hay que hacerse de paciencia y de qué herramientas y de qué luchas para ganar prestigio y poder desarrollarte aún más. Anabel, espero que estarás interesada y pronto, esta misma temporada, volveremos a la carga por ahí, si te parece. Muchas gracias, sin duda tomo el guante y estoy a teléfono abierto para una nueva conversación, y sin duda está en fomentar espacios, abrir los debates y proponer acciones concretas para, no solo para fomentar la cultura científica, sino también para que las mujeres científicas compartan, promuevan y den cuenta de sus importantes saberes y también de las dificultades que conlleva el sistema por su formación patriarcal, y desde ese lugar también se aprende y desde ese lugar también se resignifica y cambian las estructuras, y creo que CONICET también está dando pasos sólidos en ese lado y en esa línea. Como dato para una próxima entrevista, cambiar la reglamentación para acceder a becas, por ejemplo, de formación. CONICET siempre fue la institución que nos permitía formarnos para seguir estudiando, formarnos como investigadores e investigadoras. Te becan, te dan plata para que vos accedas a un doctorado. Bueno, si uno tiene una carrera personal, si uno tiene un deseo personal, de una formación personal, de familia, de vida, antes la persona no era compatible el desarrollo académico a doctorado con el desarrollo personal de familia. Hoy CONICET lo contempla, y contempla en sus evaluaciones que la persona gestante, no necesariamente pura y exclusivamente la mujer, sino la persona gestante tiene ese derecho al maternar y debe de, y no se suspende nada, ni se queda ni pierde criterio su desarrollo académico, todo lo contrario, se tiene en cuenta y se reconoce también como momento de trayectoria del sujeto y de la persona. Así que, bueno, creo que son instituciones con una estructura muy grande, muy importante, que están dándose los espacios para pensar la transversalización del género, y bueno, y es todo un desafío, así que muy bien. En buena hora que se sigan abriendo espacios para conversar. Gracias, Anabel, y ahora sí que quedaste gracias atrapada en la agenda de Radio Kermés. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí está Anabel Pascual, es docente de la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa y comunicadora del CONICET.